Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Hola a todas, todos, todes. Les saluda Alejandra Carrillo de Boca de Polen y junto con mi compañero Arturo Espinosa hablaremos sobre la resistencia digital en un mundo donde nuestras conversaciones se convierten en datos que se venden, donde los algoritmos deciden qué vemos y donde cada clic alimenta enormes corporaciones. Hola, Janis. ¿Y será posible comunicarnos sin ser vigilados? ¿Pueden las comunidades tener control real sobre su tecnología? Existen ya varias experiencias colectivas que están impulsando el uso de tecnologías alternativas para cuidar un poco más nuestra vida digital. Platicamos con Abraham Briones, colaborador de Tecnologías Indígenas Comunitarias, quien nos platicará sobre la apuesta que desde el proyecto Caparazón Digital tienen para hacer nuestra navegación virtual más segura. Y en este mismo tono, compartimos la experiencia de las radios comunitarias y el uso de plataformas libres para operar sus medios de una forma más autónoma. Y cerraremos este programa con las voces desde los territorios y los corresponsales en red. En la música estamos escuchando a Kasa, que es una danza del oeste de Guinea y que se baila en honor a la cosecha, y en Coyolillo se baila en la fiesta patronal, también en honor a la cosecha, y nos lo compartieron las compañeras de Casa Coyolillo durante el Encuentro Nacional de Comunicación Sembrando la Palabra, Cosechando Autonomía. Y para adentrarnos al tema de resistencia digital, compartimos la palabra de Abraham Briones, integrante de Tecnologías Digitales Comunitarias, quien nos da un recorrido general del trabajo de la organización y de su apuesta política por hacer uso de la tecnología desde las comunidades como una forma de abonar a la autonomía de los pueblos. Pues TIC en sus orígenes nace para acompañar a comunidades que buscan desplegar, que buscan tener su propia infraestructura de telecomunicaciones, específicamente en su momento de telefonía. Por ahí del 2013-2014 se hace una primera concesión experimental después de la exigencia de las comunidades para poder acceder a un servicio digno de telefonía y ante una respuesta negativa de las empresas privadas, porque para las empresas privadas las comunidades indígenas no eran atractivas económicamente, ¿no? O les pedían una inversión millonaria para poder tener acceso a estos servicios, ¿no? Entonces, ante esta inconformidad y ante esta necesidad, las comunidades deciden organizarse y deciden empezar a experimentar y surge este primer ejercicio de telefonías autónomas, de telefonías comunitarias, que pues ha crecido a lo largo del tiempo. Empieza con una tecnología 2G, hemos estado experimentando ahora con ellas también el uso del 4G, y pues ante el movimiento y el crecimiento también de la digitalización, pues ya el despliegue de redes de internet de fibra óptica. TIC no es un proveedor de servicio, sino más bien es alguien que acompaña a que las comunidades mismas aprendan a construir, a reparar y a distribuir sus propias redes de telecomunicaciones. Y a partir de eso es que se generan estos proyectos comunitarios. Y a partir de eso también fortalecimiento y acompañamiento social, pues para el desarrollo de habilidades de seguridad digital, de administración de recursos, ¿no? De pues también incluso un poco de temas de comunicación, creación de contenidos locales para fortalecer este proceso pues de tecnológico y de telecomunicaciones en las comunidades. Voy a dar unos pasitos atrás para hablar de otro proyectito que fue el que nos hizo llegar acá, que es TIC-OMB, que es uno de los dos operadores móviles virtuales que hay, sociales comunitarios que hay en el país. El otro es Wikicatat de la Tosepan, que somos hermanitos, vamos caminando juntos ante el despliegue de esta alternativa de telefonía móvil. A partir de ese proyecto, pues hemos detectado, o se han sumado también cooperativas, colectivos, ¿no? Este proyecto nació incluso con ese espíritu de llevar esta lógica redistributiva que encontramos con las comunidades que tienen su propia telefonía, su telefonía autónoma, cómo llevarla a otros colectivos, a otros espacios, incluso en las ciudades, que puedan vivir esta experiencia de administrar juntas y juntos su propia telefonía, y el OMB lo ha permitido, ¿no? Sin duda, el acompañamiento que se da desde esta organización para abonar a la apropiación tecnológica desde las comunidades es un reto, pues la tecnología está ya disponible. Pero ¿qué tan atentas y atentos estamos en relación a nuestra seguridad cuando hacemos uso de toda esta tecnología que es controlada desde las grandes cúpulas económicas de poder? De esto nos comparte más detalle Abraham, quien a su vez forma parte de Caparazón Digital, colectividad que busca acercar herramientas digitales más seguras, necesidad que han detectado en su labor de despliegue de telefonía móvil virtual. Y en este caminar y en este encontrarnos con estas otras realidades, con estas otras organizaciones, colectividades, detectamos que hay una necesidad de seguridad fuerte, ¿no? Que, pues sí, en algunos casos es muy clara, ¿no? Cuando acompañamos a periodistas, en las comunidades mismas cuando hay defensa del territorio, cuando hay defensores de derechos humanos, tenemos contacto también con colectivos de mamás buscadoras, ¿no? Detectamos que hay una necesidad fuerte de seguridad. Y a partir de eso, estamos desarrollando un proyecto que tiene dos vertientes, ¿no? Una de investigación, que es entender cuáles son estas necesidades para gente que está en riesgo, para gente que está, pues sí, que pone el cuerpo también en la búsqueda de construcción de presentes dignos. Y la otra, pues también para las personas que están utilizando la telefonía, ¿no? Que quieren también tener un ecosistema más seguro a nivel digital, a nivel telefónico, pues qué podemos resolver, ¿no? Y a partir de eso, estamos desplegando un proyecto en alianza con Equality y otras organizaciones que se han sumado para fortalecerlo, de generar herramientas de comunicación seguras, resilientes y autónomas, ¿no? Entonces, el Caparazón Digital es una identidad que se pensó colectiva, que se pensó para administrarse también de manera compartida, y poder acercar herramientas a todas estas poblaciones que buscan esta alternativa de seguridad, ¿no? Con pues una estrategia también paralela para pues tener también soluciones o acciones muy específicas para estas personas que necesitan de manera más puntual acompañamiento en temas de seguridad digital. Ya. Yeah. ¿Y en la práctica cómo funciona esto? Pues en la práctica, a nivel incluso técnico, detrás hay un servidor compartido que se administra en conjunto con varias organizaciones que estamos apoyando el proyecto. Están ahí involucrados WifiNet, unos compas de hackeo cultural, un trabajo también de repente voluntario, está Redes AC también detrás en la parte técnica, pues nosotros desde TIC. Y la idea es seguir sumando organizaciones para que desde este servidor compartido, pues pase todo el tráfico para estas aplicaciones, estas herramientas digitales que tienen esta lógica de seguridad, ¿no? Y que buscamos que sean herramientas libres, que sean herramientas incluso federadas y que pues finalmente tengan una administración compartida. Hacemos una pausa en esta interesante conversación con nuestro compañero Abraham para compartir la experiencia de las radios comunitarias indígenas que, como un ejercicio de autonomía, operan su medio con programas de código abierto o software libre para dejar de abonar al consumo de las grandes empresas que tienen controlado este mercado. El software libre no solo es una herramienta técnica, sino una herramienta política y social de empoderamiento para los medios que buscan independencia, sostenibilidad y coherencia con sus valores comunitarios y transformadores. que la palabra libre pues también necesita herramientas libres. El uso del software libre en los medios de comunicación alternativos y radios comunitarias es importante por varias razones claves, tanto técnicas como políticas, económicas y hasta sociales. Les compartimos la experiencia de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, que justo usa software libre para su transmisión diaria. Platicamos con Tonatiu Maya, Miguel Ángel Rodríguez y Santiago Morales, que son parte del club técnico de esta radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tonatiu Maya Serna, parte del Club Técnico de Radio Guayacocotla. Y pues verán, pues aquí en Radio Guaya usamos programas libres y gratuitos que nos ayudan a hacer todo lo que necesitamos sin tener que estar pagando licencias. Por ejemplo, pues bueno, nosotros aquí lo que hacemos para grabar y editar, pues usamos Ardor, así como también Audacity. Y es parecido a programas de paga como lo son Pro Tools, Adobe Audition, que pues simplemente estos tenemos que pagar para usarlos, y a diferencia de nosotros podemos usarlos sin pagar ni depender de nadie. Para escribir textos o hacer guiones, documentos o hasta presentaciones, nosotros utilizamos lo que es el LibreOffice, que es pues como si fuera el Microsoft, solo que nosotros pues es libre. Es que no solo nos ahorramos dinero, sino que también aprendemos de cómo funciona cada programa. Los podemos adaptar y pues no solamente estar amarrados a marcas ni a contratos. Eso pues es precisamente, es perfecto para nosotros. Otra cosa bien importante del software libre también es la seguridad, como el código abierto. Cualquiera que sepa pues como el código abierto. Por ejemplo, nosotros nos hemos estado capacitando en cuestión al código abierto. ¿Por qué utilizar el software libre? Bueno, acá en Radio Guayacocotla, La Voz Campesina, utilizamos el software libre porque pues nosotros podemos ejecutarlo, estudiarlo, modificarlo y también compartir programas pues informáticos, no tanto como acá en Radio Guaya, pues nos ha hecho pues ahora sí que un gran favor, ¿no?, este software libre, porque desde esa parte nosotros podemos interactuar mejor. Es un software de código abierto donde pues prácticamente cada vez que hay alguna falla o algo nosotros queremos modificar, desde el software nosotros podemos hacer cambios, ¿no? Como, no sé, el audio, la creación de programas. Asimismo, los programas que podemos ocupar pues son gratuitos, no tienen ningún costo, y desde esa parte nosotros ha fortalecido tanto como el ambiente de seguir ocupando el software libre. Últimamente estamos en la 22.04, pero pues ya poco a poco nos vamos mudando en la 24.04. Además de eso, pues la adaptabilidad y la personalización, ¿no?, de cómo nosotros podemos distribuir, cómo nosotros podemos trabajar con los demás usuarios y así pues tener una mayor seguridad. Usamos software libre porque no tenemos que pagar licencias carísimas para poder transmitir, grabar, editar o compartir contenidos. En comunidades donde los recursos son limitados, gastar en software privado muchas veces pues no es opción. Y si lo pirateamos, además de correr el riesgo de virus o errores, nos volvemos dependientes de empresas que ni nos conocen ni les importamos. El software libre, en cambio, pues nos da herramientas reales, funcionales y legales para hacer radio. Herramientas hechas para compartir, mejorar y adaptar, no para encerrar. También lo usamos porque queremos resistir a los grandes monopolios como Mac o Windows. Estas empresas controlan los sistemas que usamos, nos obligan a actualizarnos cuando ellas quieren, nos quitan funciones si no pagamos y hasta nos rastrean sin nuestro consentimiento. Y hay algo aún más poderoso: el software libre es código abierto. Esto significa que no solo lo usamos, podemos modificarlo, adaptarlo y compartirlo con otras radios. Si algo no nos sirve como está, lo ajustamos. Así como tejemos redes comunitarias, también tejemos tecnología con autonomía. Al usar software libre, no solo estamos usando un programa diferente, estamos eligiendo otro modelo de comunicación. Uno que respeta la libertad, promueve la colaboración y fortalece la soberanía tecnológica de los pueblos. Por eso, en esta radio, pues decimos con claridad sí al software libre, sí a la comunicación autónoma y sí a la libertad de nuestros micrófonos. Esta es una de las muchas experiencias de medios alternativos y radios comunitarias que utilizan el software libre como una herramienta técnica y también una herramienta política. Soy Iván Fernández, compartiendo para ustedes desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Estás escuchando Polen al Aire, una revista informativa de la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Y estamos de vuelta en Polen al Aire. En la música estamos escuchando este otro ritmo guineano que se llama Yamama y se baila con máscaras. Las compañeras de Casa Coyolillo lo bailan en el carnaval usando máscaras de toro. Y para continuar con nuestro programa, regresamos con la palabra de Abraham, promotor también del caparazón, quien aterriza el uso de estas herramientas digitales en el quehacer comunicativo, principalmente en radios comunitarias. Creo que hay varias vertientes en las que se pueden fortalecer los medios comunitarios con estas herramientas. El primero es ante una realidad un poco convulsa, en donde hay incertidumbre incluso a nivel legislativo, pues utilizar estas herramientas que resguardan su identidad, que resguardan también su derecho a la libre expresión, pues es ya una entrada muy grande, ¿no?, al mundo de la seguridad digital. Creo que también esto puede promover el uso de herramientas alternativas que, pues, para ya acostumbrarnos a una comunicación mucho más cotidiana pero segura, ¿no?, que en donde no tenemos que escondernos, en donde no tenemos que sentirnos observados, ¿no? Entonces creo que también desde ahí sentir esta libertad o este cuidado colectivo desde estas aplicaciones a los medios comunitarios, pues nos les aliviara, ¿no? Pues también les calma un poco este nervio de sentirse vigilados ante también estas otras nuevas leyes que se quieren aprobar y pues todo el tema de las detenciones internacionales. Pues creo que por ahí va empezando, ¿no? Y la otra es que finalmente pues pueden apropiarse de estas tecnologías, ¿no? Pueden ser los medios mismos quienes administran estas tecnologías, quienes pueden decidir, las reglas de uso de estos espacios, donde también se puede volcar esta cosmovisión y esta identidad comunitaria, indígena, rural, ¿no?, en estas otras herramientas, para evitar algunas prácticas que, pues, históricamente en el mundo digital han sido, pues, con una lógica de capital o de extracción de datos o de mercadotecnia incluso, ¿no?, de vender publicidad por vender. Entonces creo que por ahí también hay un fortalecimiento para las comunidades y los medios. Baila con cobaya. Baila yo con cobaya. Baila yo ala. Baila con cobaya. Farina gana huma y manga bilara. Baila con cobaya. Farina gana huma y manga bilara. Agradecemos al compañero Abraham, con quien, por cierto, coincidimos en el encuentro de comunicación comunitaria hace un par de semanas, donde compartimos esta y otras experiencias más para seguir fortaleciendo el trabajo de la comunicación comunitaria indígena y afrodescendiente de México. Pasando a la parte final de nuestro programa, damos espacio a las voces desde los territorios en Corresponsales en Red con nuestro compañero Iván Fernández desde el norte de Veracruz. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Esta semana en Polen al Aire tenemos información sobre el 17º Ecotianguis Regional en Cuetzalan, en el estado de Puebla. También hablaremos de la inseguridad que se vive en las comunidades originarias de la Sierra Norte de Veracruz. Además, tenemos información sobre las presas y acueductos que amenazan comunidades en Sonora. Esto es Corresponsales en Red en Polen al Aire. Corresponsales en Red. Información desde las comunidades y colectivos. Vamos con información de Octavio Zamora. Él nos habla de este ecotianguis regional que se llevó a cabo este fin de semana en Cuetzalan, promoviendo la economía solidaria. La economía solidaria propone un modelo económico alternativo que prioriza el bienestar humano, la justicia social y la sostenibilidad ambiental, en lugar del lucro individual y la competencia desenfrenada. En este sentido, se llevó a cabo el 17º Ecotianguis Regional el pasado domingo 27 de julio en Cuetzalan del Progreso, Puebla. En este espacio estuvieron muchos colectivos, principalmente de mujeres, voluntarios y voluntarias. La palabra es de Alicia Villa. Ya desde las 7, 8 de la mañana ahí andábamos pues mirando el espacio, viendo cómo vamos a acomodar a las productoras y productores, colectivos, grupos familiares que pues hacen esta forma de cuidado de la tierrita y que bueno, traían alimentos, artesanías, había mucha producción del traspatio, muy diverso, muchas flores también de aquí de la región. Vinieron también pues varios colectivos, compañeras de otros municipios, de como de Ixtacamaxitlán, de Tlatlauqui, de Cuyoaco, y que bueno, organizarse a veces no es tan fácil o no es tan bonito como, bueno, en la parte de para llegar a acuerdos, de ahora cómo le hacemos, pero creo que es porque hemos aprendido a ser como todos solitos, ¿no? Uh-huh. Y en el momento en que nos animamos a empezar a organizarnos, ahí sí todas las decisiones pues son colectivas, también los resultados son colectivos. Con información de La Voz Campesina, reportó Octavio Zamora. Y ahora nos vamos a la zona huasteca de la parte norte de Veracruz. Nuestro compañero Raskolnikov nos habla de la inseguridad por el cobro de piso que el crimen organizado está imponiendo en esta región. Las comunidades de la Huasteca veracruzana viven en un clima de inseguridad por el cobro de piso que el crimen organizado recientemente está incrementando. Esta actividad delictiva afecta principalmente a los pequeños comerciantes en zonas indígenas, como el caso de la maestra que en días pasados apareció en un video. Con la mafia veracruzana no se juega. Paguen su cuota como debe de ser con ella y dejen de andar denguilados con los charros que solo nos extorsionan o van a terminar como yo. Esta situación actualmente mantiene con temor a los pueblos de la región. Para Polen al Aire, reportó Raskolnikov Javier. Y nos vamos ahora con información de Angélica Tolentino. Nos habla de cómo presas y acueductos amenazan a comunidades de Sonora. Hola, ¿qué tal amigos de Polen al Aire? Les traemos la siguiente información acerca de las presas y acueductos que están amenazando a comunidades del estado de Sonora. Platicamos con Ismael Limón, quien es ejidatario de la comunidad rural y miembro del Consejo de la Cuenca. A la costa de Hermosillo, allá donde está la zona agrícola de Hermosillo, se le compraron derechos a los agricultores y se perforó una serie de pozos que le llaman los vagos. Posteriormente, al norte de la ciudad, en la zona rural de San Miguel de Orcasitas, que es un municipio que colinda con Hermosillo, se perforó otra serie de pozos que le llaman las Malvinas y secaron pozos de la zona rural ahí para traer agua a la ciudad. Mientras no resuelvan el problema de la red de Hermosillo, estar trayendo agua y dañando los derechos de las comunidades rurales es como estarle echando agua a un barril sin fondo. Entonces lo que proponemos nosotros es que se invierta en la reparación de la red de Hermosillo y en la eficiencia del organismo operador. Segundo, que se promueva el cuidado de la cuenca para recuperar el ciclo hidrológico. Que se reforeste. Si el río no fluye porque lo tapan por una presa, todos esos pozos que surten agua en la ciudad se van a batir. Antes sacaban agua a 40 metros de profundidad, ahora están sacando a 130, 150 metros. Nosotros y las comunidades, aguas arriba, hasta allá, hasta Sinoquipe, cerca de 40 comunidades, rancherías, localidades y municipios, se oponen a la construcción de las presas. No han consultado a las comunidades, tienen agua ni para consumo humano, que la agricultura está paralizada, que se ha perdido superficie agrícola, que todo esto se va a replicar con esas presas. Y que allá la minería, Grupo México, tiene concesionados 55 millones de metros cúbicos de agua, se la vienen y se la quitan a las comunidades rurales cuando Grupo México es acaparador del agua. ¿Cómo es posible que allá se den concesiones hasta 55 millones de metros cúbicos y acá los pueblos los tengan sin agua? Soy Angélica Tolentino para Polen al Aire. Hasta aquí esta información de los corresponsales en red en Polen al Aire. Soy Iván Fernández, gracias por su escucha. Hasta pronto. Y es así como llegamos al final de un programa más de Polen al Aire, revista radiofónica informativa producida por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen. Les recordamos que ahora ya nos pueden escuchar por Spotify en cualquier lugar y en el horario que más les convenga. Y también les invitamos a ponerse en comunicación con nosotros a través de nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Boca de Polen. Gracias por acompañarnos y hasta la siguiente semana. Y queremos dedicar este programa a la memoria del maestro radialista Carlos Ramírez Powell, director de Radio Universidad de Guadalajara, quien falleció este pasado fin de semana. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Polen al aire. Esparciendo las frecuencias comunitarias. El informativo tejido con voces desde los territorios rurales, indígenas y movimientos sociales de nuestro país. Polen al aire, esparciendo las frecuencias comunitarias. Juan Esteban, sé que no había. Estamos un gran resultado. 9, ¿qué?